Existe el Día del Padre, el de los enamorados, el de la madre y también hay una fecha reservada en el calendario para esas personas con las que se comparte techo, confidencia, ropa y mucho más, los hermanos. Cada 5 de septiembre es el Día Mundial del Hermano. Felicítalo, abrázalo y demuéstrale lo importante que es para ti en tu vida. Una vez al año hay una jornada dedicada a ellos, aunque no está del todo unificada. En la gran mayoría de los países se celebra el 5 de septiembre. En la gran mayoría de los países se celebra el 5 de septiembre. Esta fecha se eligió en honor a la Madre Teresa de Calcuta, conocida por su extensa labor social y que falleció un 5 de septiembre de 1997. Teresa de Calcuta fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, esto en el año de 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en diferentes partes del mundo. Con la dedicación de este día, se rinde así un tributo a estos familiares y también a aquellas personas a las que queremos como si lo fueran, hermanos de sangre y hermanos de corazón. Tomado de notiamerica.com.